Inicio esta comparecencia destacando el desempeño de la economía en nuestro estado al tercer trimestre del 2019. De acuerdo a cifras originales del INEGI, Sinaloa logró un crecimiento del 2,1%, erigiéndose como la quinta entidad federativa con mayor crecimiento económico en nuestro país, mientras que a nivel nacional hubo un decrecimiento en este periodo de menos 0,3% con respecto al mismo periodo del 2018. En empleo, al cierre del 2019, Sinaloa registra 577,442 trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representa un crecimiento del 2,7% contra el 1,7% que se registra a nivel nacional, posicionándonos como la séptima entidad federativa con mayor generación de empleo. En el comparativo de diciembre contra el mes inmediato anterior, mientras a nivel nacional se dejaron registrar formalmente 382,210 empleos, solo dos estados en el país tuvimos crecimiento: Sinaloa con 5,081 empleos y Guerrero con 800. En esta administración se han incrementado más del 12% el número de empleadores formales en el Seguro Social, posicionándonos como el séptimo empleador nacional. Ha sido nuestra prioridad atender a grupos vulnerables con proyectos de economía social. En 2019 se apoyaron 461 microempresarios y o emprendedores con alguna discapacidad, jóvenes, grupos en condiciones de vulnerabilidad, adultos mayores, madres solteras y desplazados. 4,781 personas se han colocado en un empleo a través de programas como la evaluación de competencias laborales. Para fortalecer a las MIPYMES sinaloenses, se otorgaron 1,691 microcréditos, dispersando 109,98 millones de pesos. En esta administración se han dispersado vía financiamiento a MIPYMES y emprendedores 742,3 millones de pesos dirigidos a 5,686 beneficiarios. En apoyo a los emprendedores, nos hemos colocado por 3 años consecutivos como el estado líder en México con programas como Posible Sinaloa, Jóvenes Sinaloa Emprende, Ingenio Sinaloa, Mercado Emprendedor, entre otros, llegando a beneficiar a 8,208 emprendedores en 2019, alcanzando 32,333 en 3 años, 3,497 empresas formales creadas. Hablando de exportaciones, estas las sinaloenses, de acuerdo a las cintas de aduana del SAT, al cierre de noviembre del 2019, muestran un crecimiento del 7,9% respecto al mismo periodo del 2018, acumulando a noviembre del 2019 3,640 millones de dólares. 546 empresas exportaron 1,329 productos a 108 países. En 2 años, 11 meses, las exportaciones han alcanzado una cifra de 10,724,9 millones de dólares, 72% de la meta del Plan Estatal de Desarrollo. Destaca el incremento de 13,1% en las exportaciones de la industria manufacturera derivado de los esfuerzos de este gobierno de impulsar la industrialización de Sinaloa para generar mayor valor agregado a la economía y generar mejores empleos. En cuanto a atracción de inversiones, el registro de la inversión privada en Sinaloa en estos 3 años ha alcanzado la cifra de 87,576 millones de pesos en los 18 municipios del estado. Los EPROFIS han sido un instrumento para promover la inversión y con ello contar con una economía más próspera. En 3 años se han otorgado 281 certificados, incentivando la inversión por el orden de los 36,305 millones de pesos. La inversión extranjera directa fue de 180,6 millones de dólares al tercer trimestre del 2019, acumulando ya en lo que va de esta gestión 1.350 millones de dólares en esta administración, que representan un 90% de avance en la meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.